Hablé con José recién. Bueno, comisario Carreras, se entregaron los nuevos móviles, un paso importante, sin ninguna duda, ¿no? Sí, sí, es un pasito más de los que venimos dando. La idea nuestra es que refuercen básicamente la cuadrícula 1, que es la que tenemos con mayores dificultades. Después algunos de los vehículos, en la ciudad van a quedar tres. Uno va a Sierra Chica, si no me equivoco, otro va a Loma Negra. Uno de esos vehículos va a quedar en el distrito porque queremos que se supervise permanentemente con un vehículo en condiciones. Y el resto, insisto, vamos a reforzar cuadrículas y vamos a trabajar en función de esta problemática que estamos viendo estos días. Desde quien le habla hacia abajo estamos todos preocupados por estos hechos que han ocurrido en la ciudad. Estamos con un montón de información, la estamos chequeando diariamente. Creo que más allá del problema, tengo la sensación que en otra nota le dije, tengo una charla muy, muy diaria con los fiscales, con el fiscal general. Hemos hablado esta mañana, hemos hablado el viernes, hemos avanzado bastante, estamos realizando diligencias que nos van a llevar, no digo a corto plazo, pero en un plazo prudencial, yo creo que vamos a tener a estas personas detenidas, tal cual como lo tenemos diagramado. Pero soy optimista en trabajo, soy optimista. Lo que pasa es que los tiempos a veces de la gente no es el tiempo que tenemos judicial o policial, pero la gente tiene que saber que lo más importante cuando cualquier vecino, porque hoy en día lo que estamos viendo es que no tenemos casi testigos presenciales, de acuerdo a esta modalidad directiva del ingreso por claraboyas y por distintos lugares a las propiedades. A mí me parece que cualquier vecino que vea un auto parado, más de lo previsto, camioneta, algo que le llame la atención, que llame en forma inmediata al 911 o al 101 a efectos de que se constituya una patrulla y verifique. Y si es necesario hacer 10 llamados, que se hagan 10 llamados. Yo, son las directivas que he bajado el día viernes a la tarde al personal, tenemos que estar de pie y preparados para esta circunstancia o esta contingencia. Eso es más o menos la situación actual, pero no vamos a bajar la guardia. ¿Están necesitando algunos otros elementos, aparte de más móviles, como se necesitan para trabajar en el tema de la vigiato, en el sector del campo? ¿Están necesitando algún... En el campo lo que estamos necesitando, casualmente yo ya hice el pedido para 4 motos más de todo terreno, y he pedido inclusive 4 ciclos, así que estoy a la espera de las respuestas de La Plata, que me dijeron que eso está encaminado y a salir, así que yo calculo que en cualquier momento vamos a tener esa grata novedad de que se incorpora al sistema logístico más motos y 4 ciclos. Estamos trabajando en la compra de ropa interior, para ropa térmica para el personal, para aquellos que están durante la noche en el camp, y estamos ahí con las características que honestamente no tengo todavía muy claro en cuanto a las cuestiones intrínsecas de lo que son binoculares con visión nocturno, pero el intendente me ha dado la derecha para hacer la gestión, y yo estoy convencido que en días más ya vamos a tener ese elemento, que también es bueno para la prevención. Carreira, ¿se puede controlar más el tema del cuidado de los móviles, más que nada? Porque por ahí uno ve que en realidad, bueno, se destruyen muy rápidamente. ¿Se puede manejar eso? Nosotros hemos sido muy, muy rigurosos. Quiero significar que hemos tenido unas 25 accidentes, de los cuales en su mayoría casi todos los choferes fueron los que se determinó que son responsables, fueron severamente sancionados con 35 a 50 días de suspensión de empleo, inclusive tenemos 2 exonerados. Quiero decir que somos duros y todos sabemos que es la plata del vecino la que está funcionando en la vía pública, y ese viene que cuidarlo y conservarlo. Por eso somos optimistas y vamos a seguir con esta misma línea de trabajo y con este trabajo en conjunto con la municipalidad, que es lo más saludable que le pueda pasar a por lo menos a la policía y a la gente de Olavarría en este trabajo prevencional. Gracias, gracias. No, por favor. Gracias.